Y bueno, tenemos invitados de lujo aquí en el estudio de Radio Municipal Santa Rosa porque nos visitan algunos de los atletas que van a estar con la séptima ultramaratón de la ciudad de Santa Rosa que se va a estar realizando este sábado 17 y domingo 18 de septiembre en nuestra ciudad. Por supuesto, aquí están escoltados por José Luis Carluche también, que está acá, director de deportes del municipio. Y lo tenemos a Alejandro Barbagallo, a Gerardo Bruno y a César Contreras, que vienen algunos... Veo que algunos vienen con la onda de no, yo vengo a pasarla bien y a reírme, pero vienen a hacer, a cumplir alguna meta, a superar algún récord, eso seguro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Bueno, el placer es mío realmente y nuestro también de conocerlos. Quiero que me cuenten un poco qué es para ustedes esta ultramaratón que los vuelve a reunir, en este caso a César y a Alejandro los vuelven a reunir en una de las tantas, y a Gerardo por segunda vez nuevamente para cumplir récord. Así que cuéntenme un poco. ¿Qué tal? Bueno, un placer. Bueno, para nosotros es un estilo de vida el ultramaratón, ya lo asumimos así. Y venimos el año pasado, estuvimos acá en La Pampa, la verdad que la primera vez que corría en La Pampa, y la verdad que la pasé muy bien, la atención, la calidez humana, todo sentido, y bueno, es que por eso regresamos para mañana a correr una nueva fecha acá en La Pampa. Alejandro. Sí, no, igual que César, ¿no? Vino, nos gustó mucho la atención de los pampeanos, cómo nos tratan, y bueno, no importa el clima, al ultramaratón el clima le da igual, sabe que en 24 horas puede pasar muchas cosas, ¿no? Me ha pasado en Puerto Madryn que arrancamos con un viento fuerte, después calmó, se nubló, llovió, paró, salió el sol, hizo frío. Y terminamos con un sol radiante, o sea, puede pasar muchas cosas en 24 horas, y bueno, lo bueno es juntarse con amigos, porque muchas veces no estamos en todas las fechas, entonces vamos coincidiendo en algunas carreras, y bueno, encontrarse, disfrutar, charlar en esas 24 horas, porque no es solo correr, también caminamos, vamos al baño, porque la gente pregunta, ¿corres 24 horas? Y no, paramos, comemos, vamos al baño. Algunos paran a dormir también. Es la estrategia de cada uno, ¿no? Y bueno, después tenés los rápidos y los lentos. En mi caso estoy en la parte lenta ahora, digamos. Pero bueno, el disfrute es el mismo para todos, ¿no? Olvidar. Y como decís, uno viene a tratar de mejorar la marca personal que tenemos en cada distancia. Qué interesante eso. Bueno, y Gerardo, ahí que es el segundo año, ahí que venís ahora ya a romper marca. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mirá, sí, mi segundo año, sí, estuvimos la primera vez acá debutando en 6 horas. Y bueno, con el amigo César descubrimos este mundo nuevo, porque todo nuevo para mí. Es la primera vez que incursionaba en el ultra. Y bueno, la verdad que el lugar, la gente, todo, la calidad humana acá se siente. El corredor lo que necesita es eso, lo que es ultramaratón, porque son mucha hora de competencia y uno se tiene que sentir muy contenido por la gente que está a su alrededor. En este caso apostamos nuevamente porque sentimos la calidad humana de acá de la gente de Padre de la Pampa y estamos nuevamente de vuelta acá buscando mejorar el objetivo que hicimos en aquel momento. Bueno, en aquel momento viniste en 6 horas, esta vez voy por 12, así que vamos a ver si podemos lograr el objetivo y bueno, vinimos para acá a lograr si, la marca, a mejorar, a ver si podemos mejorar en las 12 horas que tengo. Así que muy contento de estar acá nuevamente en La Pampa con todo, con José, con toda la gente de acá. Se siente muy bien se siente bien. Un poco, bueno, lo contaban fuera del aire y también creo que es una de las principales curiosidades que teníamos. ¿Cómo es esto de correr 24 horas, 12 horas, 6 horas? ¿Cómo es todo el trayecto? Acá vos nos contabas un poco, bueno, paramos a dormir, paramos a descansar, comemos algo. ¿Cómo paramos a alentar a algún compañero? También, ¿no? También. Sí, a descansar o a lo que pase en ese momento, porque, digo, pueden pasar cosas. Claro, bueno, eso depende de la estrategia de cada corredor, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ganó Zanino, que es el campeón argentino, hizo 200 kilómetros. Y bueno, él tiene un ritmo de carrera, una estrategia, de parar cierto tiempo. Y yo, que salí, que hice 102 kilómetros, la estrategia mía era llegar, caminé más que él, obviamente, ¿no? Pero todo depende de lo que vos entrenes, el objetivo que te propongas. Por ejemplo, viene un amigo mío hoy de Gualeguaychú que viene a buscar 180 kilómetros, que es la marca mínima para el Espartatlón de Grecia. Que es el Espartatlón, son 246 kilómetros en 36 horas. Bueno, César ya la marca la tiene, la puede para van a un sorteo, ¿no? Con esa marca mínima. Y bueno, ves, el objetivo de él son esos 180. Y bueno, yo vine a apoyarlo, alentarlo y tratar de mejorar mi récord con diferentes estrategias. Él tiene una estrategia, la misma estrategia es no parar las 24 horas a dormir, ni parar mucho. O sea, parar lo necesario, pero estar en pista el mayor tiempo posible, porque cuanto más sumes, lo que vos parás no suma. ¿No? Sí, sí. Suma el que más kilómetros haga en esas 24 horas. Creo que también es para consultar a cada uno y que la gente sepa la edad de cada uno para que alentar a las personas que quieran arrancar maratón para que sepa lo que es esto y también contar la experiencia de cada uno, de dónde vienen, cómo se dedican a esto, hace cuánto tiempo y qué es correr tantas horas. Sí, exactamente, diste en la tecla porque cada uno tiene su desafío, su objetivo, claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo vengo de hacer carreras de montaña, después me sumé a la pista y después en el 2015 fue cuando quise probar, porque son desafíos personales que yo me tomo, correr, ¿qué se sentía correr 24 horas? Si lo podía lograr. Bueno, ahí fue donde conocí a Alex, corrí mi primer ultra 24 horas en el Estadio Único de La Plata y mi objetivo era llegar, ese el objetivo era llegar y bueno, gracias a Dios lo logré pasar eso, ese es mi desafío personal y bueno, de ahí cada uno lo tiene, ya llegué, ahora ¿qué quiero? Mejorar yo. Y me puse otro objetivo y después ya fui conociendo el mundo del ultramaratón, lo fui queriendo superar, conocí lo que era la marca, conocí lo que es el Espartatlón, me gustó entonces querer alcanzar una marca, hice otras carreras, el año pasado acá hice 160 kilómetros, el clima, esto, aquello no me dejó llegar o la estrategia que usé a hacer la marca, pero sí, lo bueno de esto es que siempre tenemos desafíos y tenemos revancha. Este año me propuse en Puerto Madryn, que fue la primera fecha del ultramaratón, y bueno, ahí sí, a pesar del clima y todo, logré llegar a la marca que son, hice 183 kilómetros 600, 24 horas, así que bueno, muy satisfecho y ahora bueno, lo principal es llegar y bueno, ver si podemos mejorar esa marca, por eso digo, cada uno tiene su estrategia y un desafío personal, y yo por ejemplo, en lo personal no pienso en las 24 horas, pienso en la primera hora. Primera hora y así, hora tras hora voy viendo a sensación del cuerpo, voy corriendo. Y después otra estrategia es estar las 24 horas en la pista, parar lo mínimo necesario para ir al baño, tomar algo. Como nos verá, si van a ir, nos van a ver hidratándonos en la pista, comiendo, mientras vamos caminando. Un capítulo aparte, los asistentes. No, en este caso son las dos mujeres, ¿no? Sí, mi señora y la señora de él. Sí, porque están 24. Claro, 20, casi que van a la par de 24 ustedes. 24 horas, sí. Apoyándonos, alcanzándonos cosas. Aparte del avistamiento que pone la organización, cada corredor tiene lo que él quiere comer o algún. Nasal, son 12, 24 horas, claro. Que tienes que entonces, mantenerte hidratado, bueno. Bien con una buena alimentación. No es cualquier comida, ¿qué se traen cual. Para comer en ahí? En mi caso cualquier comida. Sí, no hay problema. En mi caso cualquier comida. En el caso de todo sirve. No, tiene que haber algo específico, es decir, en el día de la carrera vos no podés estar con duda de comer algo, porque ¿qué pasa? Si vos comes algo que no lo probaste antes en entrenamiento. Se entrena. La parte de la alimenticia se entrena. Porque si vos comés algo que no comiste en entrenamiento, te puede caer mal y te puede dejar fuera de carrera. Claro. Es decir, no, en el día de la carrera no podés hacer una locura como decirte, me como esto. Para, no. Sí, experimentar. Probar, experimentar no. Probar. No porque te puede dejar afuera de carrera un gel, mirá lo que te digo. Porque todos no son iguales, todos los cuerpos no reaccionan de la misma manera. Entonces uno tiene que, digamos, estar alimentado. digamos, con lo que ya probó en entrenamiento. El gel es una como una mielcita, pero mucho más fuerte. Lo que pasa es que hay varias clases de geles y clases de marca que todos los cuerpos no lo asimilan igual. Claro. Entonces vos no, en el día de la carrera no podés tomar otro que nunca tomaste porque por ahí te puede dejar fuera carrera y perdiste la carrera por un gel. Mirá lo que te digo. Imagino también muchas bebidas isotónicas, agua. Muchas hidrataciones, y eso se trabaja mucho antes. Mucho antes, digamos, ya 30 días tenés que empezar a cargar el cuerpo con fluidos, tanto con lo que sea carbohidratos o sales minerales, porque después tener una prolongación de tanto, sea los chicos que van a correr 24, yo voy a correr 12, llega un desgaste importante en el cuerpo. Es decir, hora tras hora hay que hidratarse entre un 600 y un 900 mililitros de líquido por hora. Es una regla básica que no hay que respetarla, porque si no cae un déficit de deshidratación y no te recuperas más. ¿Me entendés? Quiero saber si es un mito o es una verdad. Esto de cuando uno se hidrata, ¿trago cortos o trago largos? Eso es. Depende. Y mayormente cuando vas corriendo, vas tomando y tiene que ser algo, un sorbo medio cortito, porque claro, si te tomás de golpe, te llega a atragantar y empezar a perder ritmo, porque tenés que bajar y llegar a deshidratarte. Claro, tomar sorbo chiquito, ya te digo, es una regla básica entre 600 y 900 mililitros por hora. Esos son los parámetros que hay que respetar. Ahí, no hora tras hora. No esperar a tener sed para empezar. Exactamente, claro, sí. Si estás esperando a tener sed, ya estás, digamos, prácticamente deshidratado. La idea es no. Y otra cosa importante es el promedio de edad, que hay bastante amplio entre todos los corredores. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque no hay edad. No hay edad. Hay gente, digamos, longeva que tiene una edad prolongada, claro, y sin embargo están, digamos, en actividad, van por 6, por 12, por 24, y la verdad que es muy admirable lo que ellos hacen, es muy admirable. ¿Y el tiempo de preparación? Y el ultra es mucho, te lleva. Bueno, cada corredor tiene su plan de entrenamiento y semana tras semana se van sumando los kilómetros y te tiene que dar un cúmulo, digamos, de kilómetros semanales, que después eso te va conllevando lo que es la se carrera en sí. Se refleja en la pista. Claro. El entrenamiento se refleja en la pista. Entonces vos es como el año pasado. Sí. O sea, César hizo 160, yo hice 102. Se refleja el entrenamiento que yo hice. Claro. Se refleja el entrenamiento que hicimos, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, el año pasado vine porque después de la pandemia, en 2019 yo me fracturé tibia y peroné. Me recuperé antes de la pandemia. Cuando iba a empezar a correr, empezó la pandemia, bueno, entonces subí de peso y bueno, vine porque dije, bueno, vamos. Y había corrido 7 días nomás, en distintos, o sea, no 7 días corrido tampoco, y dije, bueno, vamos y que salga lo que salga. Y bueno, y ahora este año hice 16 entrenamientos, o sea, la lógica dice que yo no tengo que estar acá, pero bueno, viste, acá estamos, mucha cabeza, vamos a disfrutar, a divertirnos, bueno, y a pasarla bien. Lógica. Otra cosa es fundamental la cabeza. La cabeza, ¿no? Sí, porque es lo que hablábamos fuera del aire, cual, recién sí. Alejandro nos contaba, ¿no?, alguna experiencia de ver a un compañero que justo se le cruzó un pensamiento y estaba mal. Y no mal. Te permite seguir, claro. Pero bueno, pero dale, bueno, y te vas charlando y bueno, después arrancó de vuelta, sí, ¿no? Imagínate, ¿cuánto el factor horas, de la cabeza? En 24 ¿no? horas las cosas y situaciones que se te pueden pasar. Y lo bueno miles. De eso, que tenés revancha. Podés empezar mal la carrera, ¿no es cierto? Pero bueno, si tenés cabeza, te reseteás, como quien dice, caminas un poco y a lo mejor a las 2 vueltas ya está, te hizo un clic y empezaste otra vez con el ritmo a trotar. Y bueno, esto es vuelta a vuelta, hora tras hora, son 24 aparte, horas. Aparte ustedes los pampeanos son tan malos con el vientito que claro. No ayudan, ¿viste? Entonces, y justo hoy ayer... Nos pone un desafío más. Y yo vivo acá, imagínate, claro. No me acoplo. Y el año pasado el organizador decía, no, a las 4 baja, y nunca bajó, pero bueno, así nos llevó, viste, una pequeña brisa. Pero les voy a decir una cosa, es parte del desafío. Sí, claro, sí, es un desafío más. Sin lugar a dudas. Es por eso, allá una de las cosas que preguntaban, unos en la parte del entrenamiento, por ahí yo salgo a correr con lluvia, con frío, con calor, dice, ¿podemos hacerlo? No, pero las carreras no se suspenden por lluvia, no se suspenden por viento, entonces pues ya estás... Cualquier situación, claro. Cualquier clima. Entonces estás, no te digo que... Te estás aclimatando el cuerpo. Te estás aclimatando y claro. Por lo menos no te sorprende tanto. No es lo más aconsejable, pero bueno, le pones el pecho a las balas, como quien dice. Bueno, y lo tenemos a José Luis ahí, que está como de espectador, pero le tenemos que preguntar. Claro. Quiero que me cuente un poco del circuito, dónde va a ser la largada, a qué hora, cuántos inscriptos hay. Ahí pásenle alguno de los... ¿Cuál mide pasar ahí? ¿Pasa ese? Bien. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No voy a ser espectador este año. Voy a ser parte de la carrera. Vamos, así me gusta. Voy a correr 12 horas, obviamente. Mi objetivo es llegar a 60 kilómetros. Es más humilde que lo de él. No. Vine a correr un par de amigos que corrí en 2005. Que corrí desde 2005, que no los veo, los conocí corriendo. Y toda la vida con mensajitos. Y bueno, vamos a disfrutar un ratito allá con los compañeros, los amigos de la carrera. Y vamos a divertirnos. Igual estamos todo el día ahí. Bueno, los empleados, los chicos me dijeron: ¿por qué no vas a correr un poquito? Mejor así no estás con nosotros. No molestas tanto, te dije. Sí, esa fue la palabra justa. Bueno, el circuito mismo que el año pasado. Es un circuito de 2 kilómetros. Es un circuito que tiene cero nivel de desnivel. Yo creo que si no es el más plano de Argentina, está ahí. Tenemos esta pequeña dificultad nuevamente del viento, pero bueno, estamos viendo, jugando continuamente con los pronósticos. Son pronósticos, pareciera ser que mañana baja bastante el viento, después el domingo a la madrugada sube, que tenemos un poco de frío, baja la temperatura, da un poquitito de lluvia el domingo a la mañana. Pero como decía recién Alejandro, son 24 horas. Cualquier persona sabe que en 24 horas del día tenemos todos los tipos de clima. No creo que haya 24 horas que esté el clima perfecto, y menos los que hacemos deporte. Otro agradecimiento también es a todos los chicos del grupo, de la organización, que están en el puesto de avituallamiento, porque bueno, están, aunque hacen relevos, tienen que estar ahí, están atentos a lo que necesitas, a tu servicio. Yo el año pasado necesitaba masajista, la chica de la ambulancia hizo unos masajes y gracias a ella pude seguir corriendo. Qué bueno. Te alientan también cuando parás a tomar un café, a comer algo, vamos, y eso también ayuda mucho. Ya te digo, la organización es impecable. Como en todas las carreras del campeonato, ¿no? Están siempre pendientes del corredor. Y bueno, eso también nos ayuda y nos estimula a volver, ¿no? A venir, a pesar de las condiciones climáticas y de todo, ¿no? Sí, bueno, yo digo, la Pampa, el que conoce un poco la Pampa, venís en abril, tenés viento, venís en junio, tenés viento, cuando no hay lluvia. Es verdad, hemos estado un poco a contramano con las competencias. Cuando no es lluvia es viento, pero bueno, la hemos sacado adelante. Ya en vivo la Pampa atraviesa, que llovió 100 milímetros en 2 horas, la primera en el 2021, se salió adelante. Es más, Dayano Campos, si bien no logró la marca olímpica, es la mejor marca de una Argentina en suelo argentino con 100 milímetros de agua en casi hasta las rodillas. Quiere decir que el circuito también abre las claras que ligero. Obviamente que todos buscan su marca. Pero bueno, el ultramaratón es una gran familia. Sin desmerecer o pelearnos por ahí con los otros corredores, que velocistas y demás, pero el ultramaratón es una gran familia. Más allá que vengan a buscar la marca, Sanino, que en este momento está largando en Grecia con la marca que hizo acá en La Pampa, él estuvo acá buscando su marca y sin embargo siempre alentando a todos los corredores. El momento que pudo parar, habló con ellos, en diálogo con todos los personal de deporte que está durante 24 horas en la carpa a disposición de los atletas. Por ahí esa es la ventaja que uno que ha corrido, por ahí sabe que es lindo un mimo, porque en 24 horas la verdad que alguien venga, o simplemente que te pregunte, ¿necesitas algo? Yo creo que es una gran ayuda. Y bueno, nosotros es artesanal, nosotros lo hacemos como política deportiva, no buscamos un fin económico, así que volcamos todo para que se sientan bien, y ojalá que con el tiempo esta sea la mejor ultra del centro del país, así que vamos a apostar a eso. Seguro. ¿De dónde sale? ¿A qué hora? Largamos de la pista Soldado Sintético. Bien. Mañana, 12 de la mañana, se larga a las 24 horas. El circuito es la pista Soldado Sintético. Salimos al Parque Recreativo Don Tomás, doblamos a la izquierda hasta la curva de la FIP. Sí. Retomamos y volvemos. 2 kilómetros, un día enterito. A las 12 de la noche, 0 horas del día domingo, largan las 12 horas. Y a las 6 de la mañana del día domingo 18, están largando a las 6 horas. Y terminan todas las tres categorías juntos el domingo al mediodía. Muchos preguntan por qué las vas diferenciando así, que lo larguen todos juntos y después vayan terminando. Es lindo que por ahí el corredor de 24 horas, después de 12 horas de carrera, que ya viene con una carga importante arriba, ver gente nueva corriendo y demás. Lo va motivando. Exactamente. Sería más fácil largar todos juntos. Y después, a medida que vayan terminando, se vayan yendo. Pero bueno, dejaríamos por ahí a los de 24 horas la última parte solo, que no es el objetivo. Es que te levantas, claro. Donde la madrugada es donde, al notar, a muchos les cuesta. Sí, por ejemplo, a mí la madrugada no me cuesta tanto porque yo soy chofer de colectivo y trabajo de madrugada. Claro, entonces ahí saco una ventaja. Ahí. Esa franja horaria la tenés cubierta. Tal cual. Y a pedido de los corredores, va a haber música en el retome. Este año. Buenísimo. Este año vamos a poner música en el retome también. Entonces vamos a tener música en los dos lugares. Qué lindo. Han pensado en todo entonces. Hasta la parte ahí de musicalización. Sí. Qué grande. Bueno, estamos hablando de alguien que corre, entonces sabe más o menos la organización. Está en el tema, che, claro. Che, poneme esto, poneme lo otro. Gente, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias realmente por estar acá. A los cuatro. Gracias a ustedes. Espero un que placer, bueno. Un placer. Me encanta escuchar de que están siendo bien atendidos, de que los están tratando bien y que realmente vuelvan. Es maravilloso. Así que mucha mer para este fin de semana. Gracias. Muchas gracias por la atención. Bueno, saludo a todos los pampeanos y el que se puede arrimar mañana, vamos a estar 24 horas ahí, así que un aliento, un aplauso de ustedes también es bienvenido y nos fortalece. Gracias, bueno, a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.